Bien, amigas y amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa el día de hoy, está con nosotros ya el maestro Fernando Zambrano. Ustedes ya lo conocen, actor, motivador, pues director teatral, escritor. ¿Qué les digo yo? Un tipazo. Eso es Fernando Zambrano. Qué gusto realmente recibirles acá en nuestro espacio una vez más a Fernando. Y el día de hoy pues lo recibimos con un abrazo grande, la alegría de verlo con salud. Caramba, ahora es cosa seria, ¿no? Hoy es cosa seria. Y de paso déjenme recordarles que la pandemia no ha terminado, por favor. Entonces, dejémonos de cosas, basta la parranda, baja el relajillo, ¿no? Así no se va a acabar la pandemia. Bueno, ese era un paréntesis importantísimo. Fernando, un abrazo grande a la distancia. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Bachita. Un lindo día igual para ti, para los amigos que siempre están pendientes de tu programa. Y contarles que no hemos parado, no hemos parado. Tampoco tenemos la idea de enfermarnos, así que mientras no tengas miedo y no tengas temor, tu sistema inmunológico está arriba y te defiende y te protege. Y claro, cuando sales de plano, mascarilla, alcohol, lentes, un gorrito y buscar estar distanciado lo que mejor puedas del resto de personas. Y con ello creo que estás a salvo. Y cuando regresas, gárgaras de limón, lavarse las manos y estamos completos. Perfecto, buena recomendación. Fernando, están ustedes ya por estrenar prácticamente. Se viene el estreno de Escena 1. Y el tema me ha llamado la atención, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Primero la moral, dice. Un término que ya creo que ya en desuso, digo yo. Cuéntanos, ¿cómo es si primero la moral? Bueno, sabes que en la obra está trabajando Marcia Montenegro, que es la directora de Escena 1, y por ello es que el grupo como tal quedó como Escena 1. Y entonces a ella se le ocurrió un día que tuvimos posibilidad, luego de que presentamos allí en Escena 1 también el Café con Aroma Nostalgia, que lo hizo Susana Vargas, y en la conversa me dice, oye, ¿querrías dirigirnos un montaje? Digo, ya, pues si ustedes me dan como $3,000 mensuales para mis transportes y eso, yo no me hago problema. Así que por lo menos me han dado 3 para el bus, así que ya es bastante. Porque el cero dice que no vale nada, así que entonces, ¿para qué nos hacemos lío? Así que estamos con Marcia Montenegro y con Karina Andrade, que es otra joven que también ha estado haciendo teatro. Entonces, con ellas vimos la obra. Marcia logró conectarse con don José Gabriel Núñez, es un autor venezolano, dramaturgo, docente universitario, y lo que busca él, tiene varias obras, ¿no? Pero nos llamó la atención esto de primero la moral, como tú dices, como que eso ya no hay, como que eso ya se perdió, y entonces uno revisa y dice, ah, esta es la obra como para reírse y como para que la gente vaya y diga, ve igualito a vos, vea, eso me pasó, ve cómo han sido. Y entonces este reencuentro que queremos hacer justamente con el público, porque esto va a ser presencial. Imagínate que la sala es para 60 gentes y hemos quedado en dar un aforo de 25 personas, como para poder tomar la distancia respectiva y todo ello. Así que vamos a estar con todas las normas de bioseguridad, como llaman ahora. Así que estamos prestos ya, estamos ya este rato, ya llegaron las fotos inclusive que vamos a usar para el afiche. Creo que en estos días ya lo sacamos al afiche, comenzamos a hacer la publicidad. Así que el estreno va a ser el día viernes 25, está previsto a las 5 de la tarde porque nos gustaría hacerlo a las 7, pero no tenemos idea de qué es lo que va a hacer el COE con esto de que nos restringe desde las 8 el movimiento o que de pronto prohíbe que haya reuniones. Entonces dijimos, a ver, 5 de la tarde, como 4:30 sale la gente del trabajo, 5 de la tarde está arribando al teatro, 6 de la tarde, 6:15 máximo estamos afuera. Así que entonces el viernes 25 a las 5 de la tarde, el sábado 26 a las 6 de la tarde y luego el 4 y 5 de junio con el mismo horario. Queremos hacer 4 funciones presenciales, básicamente por esperar la respuesta del público. Si esto nos va bien, comenzaremos a hacer ya una temporada más larga, porque también el público a veces tiene su resquemor de que me voy a contagiar y cosas por el estilo. Así que acá en la sala está todo perfectamente diseñado como para evitarnos ese tipo de problemas. Fernando, tú hablas de viernes 25. ¿Hay un error tal vez en la fecha y en el día? ¿O en el día? No. Está bien. Viernes 25 y sábado 26 de mayo. Y 4 y 5 de junio. Esa es la próxima semana. Pues estoy mal. Me parece que hay un error, porque mira, el día lunes es 24, ¿ah? 24, 25, 26, 27, 28. ¡Ah! Y entonces estoy yo mal. Entonces es el 28, sí. 28 y 29. Eso por sí. Por ahí estuve mal. Eso sí. Perfecto. Sí. Amigas, amigos, es el 28 y el 29. 28 y 29, sí. Por favor. Sí. Rectificamos, 28 y 29. No sé por qué es que puse 25. Creo que ya, me confundí perfecto. Con el asunto fotografías y es entonces, 28 y 29, sí. Amigas, amigos, esta obra de escena 1, primero la moral, será el 28 y el 29 de mayo. Eso sí, recuerde sí, usted. Y el 4 y 5 de junio. Eso 4 sí están... y 5 de junio. Confirmadísimo. Sí. Confirmado, totalmente. ¿Cuál es la sala, Fernando? Se llama Escena 1, justamente. Escena 1, perfecto, sí. Perfecto. Queda ahí en la Real Audiencia y Porfirio Romero. Un poco el indicativo es cuando el bus baja desde el COTAG, del Colegio Aeronáutico, sale de la 10 de agosto, baja hasta la Real Audiencia, y se regresan hacia el sur 3 cuadras. Ahí está la Porfirio Romero. Y hay un vistoso, una vistosa publicidad color rojo que dice Escena 1. Así que se nota eso. Se nota eso. Y si a es ver, que a alguien le gusta los ceviches, Ecuaceviche queda al frente. Buenazo. Oye, Fernando, y hablemos un poquito de esta obra. Claro. Suena un poquito a sátira, ¿no? Han sido tiempos donde hemos visto y hemos escuchado de todo un poco, de todo un poco. Afortunadamente, digo yo, todavía no nos es normal escuchar eso. Todavía nos sorprendemos, todavía nos dolemos de esto que vivimos en muchas ocasiones. Entonces, es por ahí la cosa, es un poco... burlarnos, digamos, de esos dobles discursos, de esas cosas. Pues básicamente sí, porque la historia realmente es de dos mujeres ya maduras, llamemos así, 40, 45 años, una cosa por ahí, y entonces estas señoras les gusta a una tejer, a la otra bordar, y cada que llegan al parque, de pronto se castigan un poco y se intercambian el papel, la otra borda, la otra teje, y entre las cosas ellas están siempre en el parque, están tejiendo, están mirando, disfrutando el ambiente, menos mal el COE no interviene, así que no les prohíbe estar cerca como para conversar, pero tienen atrás de todo eso que ellas hablan de su moral y comienzan a hacer la crítica de los muchachos que van a jugar básquet en el parque. Y entonces les ven con un short que ellas comienzan a comentar que esto es el colmo. ¿Cómo se ponen en short ahí en el parque si el short no tapa nada? Si incluso el básquet se ha vuelto una provocación para perjudicar a las mujeres, o el blue jean que hace que los hombres anden así con los pantalones apretados, y ellas son muy puritanas, ellas aparentemente no saben nada, y entonces comienzan a hablar de todo este panorama social que se da, y comienzan a hacer su crítica sobre eso. Sin embargo, introducimos nosotros una escena, sacamos del parque, llevamos a la casa, en donde las señoras comienzan a contar, porque una de ellas llega espantada, porque acaba de escucharle a la vecina que ha estado en relaciones con su esposo, y comienza esta señora a gritar cosas como papacito, papacito, y ella dice, y le llamaba al papá, y yo creo que le llamaba al papá para que le ayude, porque parece que él es medio salvaje, y entonces ella pedía ayuda. La entonces, distorsión. Se va dando este juego, ¿no? Entre supuestamente inocentes y todo ello, hasta cuando regresan al parque y, bueno, a una de ellas se le ocurre pasarle el Spalding a uno de los muchachos y quien quiere saber el final tendrá que ir a jugar básquet en el escena 1, definitivamente. ¡Qué maravilla! con este bocadito, ¿no? Con esta probadita, yo creo, sin duda, nos queda la inquietud de llegar a escena 1. Amigas y amigos, el maestro Fernando Zambrano esta mañana, invitándonos, convocándonos para este estreno. Primero, la moral. Esto será en escena 1. Él ya nos ha contado, nos dice, bajando la avenida Real Audiencia, ¿no? La avenida Real Audiencia y, bueno, como para que nos ubiquemos. Porfirio Romero, llama la otra calle. Sí, Porfirio Romero, y para que nos ubiquemos más, dice que frente hay un Ecuavich. De paso, una propagandita en tiempos de pandemia. No queda más, no, porque queda hay un montón más. De gente que va allá y muchos de esos se pasan al frente después de que han comido. Qué bueno, eso es perfecto. Y digo esto porque ahora, señoras y señores, nuestro papel, los comunicadores y en general los seres humanos, tenemos que darnos el hombro. ¿Quiere usted, qué sé yo, su vecino vende un poquito de naranjas? Hágale promoción al vecino que vende naranjas, cómprele usted mismo. ¿Sabe de un amigo que está haciendo una obra de teatro? Ábrele las puertas, amigo, y dele un abrazo y promoción de su obra, su concierto. Eso tenemos que hacer en todos los ámbitos. Es por ahí la cosa, Fernando. Sí, totalmente, totalmente. Incluso estamos haciendo ya preventa, Marcia está dedicada a ello, así que si me permites, el teléfono para los amigos, amigas que deseen, Marcia Montenegro es la que está coordinando el asunto de la venta, la preventa, es al 0999, tres nueves, ¿no? 0999-245070. Está medio como fácil el número, ¿no? 039 245070, usted le llama, coordina con ella y puede hacer la adquisición de preventa tranquilamente. Así que creo que va a ser una cosa interesante esto, porque esto de develar lo que oculta la sociedad, ¿no? Este tipo de cosas que, como tú decías, ahora escuchamos y parece que no. Por ahí hay un señor que se pone así a defensa del pueblo y ahora está preso. Y entonces uno se queda loco y uno es primero. Ya, si el hombre estaba bebiendo solo, bueno, que se mate solo, ¿no? Pero resulta que estaba con otro señor que fue ministro, encima con una chiquilla y el escándalo. Y entonces digo, estamos primero la moral definitivamente, no sé. Estamos con el asunto de los de los alcaldes, de los prefectos. Esto es una locura. Creo que el país ha llegado a un punto en donde yo decía, después de la pandemia vamos a salir diferentes. Capaz que todo el país sale con esta grillete, ¿no? Para todos ser orgullosos de tener grillete, porque ahora ya cascabel no nos quieren dar sino poner grillete, creo. Debería ser con campanita, ¿no? Así como ponían a las vaquitas, no sé si te acuerdas vos, ponían un cascabel en el cuello a las vaquitas para saber dónde estaban el rato que por ahí se perdía. Yo creo que en vez de grillete venía a poner cascabel a cada uno, para que el rato que pasa uno de estos ciudadanos, todo el mundo le regrese a ver, diga, ¡ah, ve el del cascabel! Va a tocar cantar la de cascabel, creo. Así mismo, así mismo, así mismo. El maestro Fernando Zambrano con nosotros acá en La Rayuela. Amigas, amigos, recordemos, el próximo viernes 28, sábado 29, y luego ya viene junio, que también tenemos otra función. 4 y 5. 4 y 5 de junio. Recuerden ustedes, en escena 1, primero la moral. Fernando, un abrazo grande, muy afectuoso para ti, para las chicas, y nada, aquí estamos conectados siempre. Un buen día, gracias. Muchas gracias y permíteme, repito el número, ¿no? Por favor. Marcia Montenegro, 0999-245070. Y entonces van a divertirse y van a decir, ve, primero la moral. Buen día, Fernando Zambrano con nosotros. Y recuerden, la salud está en sus manos. Defienda su sistema inmunológico y eso le protege. Mil gracias. Lindo día.